desde San Mateo del Mar. Les voy a platicar acerca del nacimiento de un nuevo ser, del recibimiento de un nuevo integrante de la familia y del trabajo de las parteras y coach de San Mateo del Mar. Esta información me la proporcionó mi madre, la señora Juana Baloé Cepeda. Desde el momento en que una mujer cumple un mes de embarazo, en compañía de su suegra o de su madre, buscan a una partera quien se hará cargo de los cuidados y desarrollo del bebé en el vientre de su madre. La embarazada visita mensualmente a la partera para que le vayan checando el vientre y saber si viene acomodado el bebé, es decir, que no venga sentado o inclinado. Dependiendo de la posición en que se encuentre el producto, serán las visitas a la partera. El trabajo de la partera consiste en darles masaje al vientre de la embarazada para acomodar bien al bebé. Esto puede ser de manera mensual, bimestral o trimestral. Cuando el embarazo llega al noveno mes, el papá está al pendiente de su mujer y casi ya no va a la pesca, porque los dolores del parto pueden llegar en cualquier momento, ya sea de día, noche o madrugada. Y el papá tiene que ir por la partera a su casa para que llegue a atender a la embarazada. A veces, las parteras son de otra colonia y se tiene que ir por ella. Llegando a casa de la parturienta, la partera acomoda un petate en el suelo o piso y ayuda a la embarazada a sentarse en cuclillas. La partera avisa a la parturienta en qué momento tiene que pujar o hacer fuerza para expulsar al bebé, evitando de esa manera un cansancio indebido. Si la parturienta es madre primeriza, la partera la anima a esforzarse, a no tener miedo. Una vez que nace la pequeña o el pequeño, la partera se encarga de cortarle el cordón umbilical, retira la placenta y el papá se hace cargo de enterrarlos en algún lugar de la casa. Una vez terminado el parto, recuesta al recién nacido y a la mamá en la cama de pencas. Si la placenta no se expulsa rápidamente, es decir, se tiene dificultades y no sale expulsado junto con el bebé, entonces en estos casos la partera hace lo correspondiente, darle masaje y de manera suave ir jalando la placenta. O en su caso, se le da un poco de sal a la parturienta para que le dé ganas de vomitar y de esa forma ayude a expulsar la placenta. Una vez terminado el trabajo, la partera ayuda a la madre para acomodarla en su cama y le prepara un brebaje tibio que se tomará diariamente 2 veces al día durante una semana. Una vez que nazca el bebé, ningún familiar puede verlo. A partir de ese momento, solo la partera y la suegra pueden visitarlo. La partera se encarga de prepararle bebida tibia a la mamá, bañar al recién nacido y lavar la ropa. La ropa del recién nacido no debe tenderse en la casa, debe estar adentro. Se tiende en el cuarto durante 7 días. La suegra se encarga de preparar los alimentos y el atole blanco que nunca debe faltar, ya que esto ayuda a que la madre produzca leche materna para alimentar al pequeño o pequeña. Algunas veces, los pequeños nacen con una tela fina que les cubre el rostro. En la cultura Icos decimos que es nendel. Si esta membrana no se rasga en el parto, la partera la desprende suavemente, lo lava y lo pone a secar. Una vez seco, lo dobla y al día siguiente se le entrega a los padres del recién nacido. Ellos lo guardan y después se lo entregarán a la hija o hijo. Ella o él tiene la obligación de guardarlo en el kel, que es un guardarropa hecho de palma. Cuando llegue el día de su partida para descansar en los brazos de la madre tierra, esta membrana o mascarilla se remoja, se extiende y se le cubre el rostro de la persona. Se dice que el 5º día de nacimiento es peligroso. Se le conoce como Minutkoi. Es el día de los dolores, retorcijones o cólicos. Por eso se cuida mucho al recién nacido, ya que todos esos dolores le puede provocar la muerte. Por ello, nadie puede ver al recién nacido. Nadie se acerca al lugar en donde se encuentra el bebé. Todos se alejan para evitar que el bebé se enferme. Al 6º o 7º día, cuando la partera llega a bañar al bebé, Ya la familia tiene listo un pequeño petate y la hamaca del recién nacido. Esta hamaca no es de hilos como las de ahora, son unas hamacas hechas de vara y tejidas con mecates de palma. El papá, el abuelo, lo elabora. La hamaca puede ser de forma ovalada, cuadrada o rectangular. Se cuelga la hamaca y se le acomoda el petate. También se prepara la brasa, el incensario o en su caso un pedazo de olla rota. Y dentro de ella se agrega flores secas o albahacas, formando con él un pequeño humillo. Es entonces cuando la partera levanta al bebé, lo separa de su madre y lo acuesta en su propia hamaca. Una vez recostado el bebé, se hace un pequeño ritual. La partera dice unas palabras y pasa el humillo alrededor de la hamaca. Esto con el propósito de ahuyentar los espíritus malos. Una vez terminado el ritual, se cubre la hamaca con una manta. Con este ritual, el bebé ya puede estar solo, dormir solo. La ropa del pequeño ya puede tenderse en la casa, pero nunca debe quedarse la ropa tendida por la noche, porque los espíritus malos merodean, perciben y son atraídos por el aroma del bebé, y ellos pueden provocarles enfermedades al recién nacido. Durante el séptimo día, la madre puede salir del cuarto, ver a sus otros hijos o recibir visita de familiares. Eso sí, cumpliendo con las indicaciones de la partera, cubrirse la cabeza con un rebozo, usar ropa gruesa y abrigarse, tomar agua tibia, bañarse con agua tibia y no andar descalza. Eso es lo que les puedo comentar, el trabajo de las parteras y coach de San Mateo del Mar.